Son las 5, buenas tardes. Y terminamos. XFM 91.5 San Sebastián. XFM, la mejor música sin interrupciones. 4 de la tarde y 36 en este mediodía, o tarde ya de viernes, 15 de mayo 2009. Más música. Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM. Kiss FM. La mejor música con menos publicidad. Sin interrupciones. XFM, la mejor música sin interrupciones. Su voz grave y ronca le precede. Editó casi una treintena de discos. Era Barry White con You're the Fish, the Last, My Everything.